voz en el barrio. Y ahí tenemos el país del revés. Manifestantes tomaron el escenario. Ya fue un corralón de arrabal bien proletario. No sea indiferente, se mata la travestis en la cara de la gente. De amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que nos convoca a reconocernos parte de qué clase que puede revolucionarlo todo. La trabajadora. Con el feminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. LGTBIQ+, el Parlamento argentino sancionó la norma que reconoció iguales derechos y obligaciones para el colectivo que los que tenían parejas heterosexuales. La lucha siempre fue por la igualdad, nunca por otra cosa más que por la igualdad, no necesariamente por el matrimonio como institución, sino por la igualdad para todos, todas y todes. Esto es lo primero que, significó la conquista de esta ley, el cambio de que dejaba el Estado de discriminarnos. El colectivo celebra y continúa luchando por la ampliación de derechos para lograr la efectiva igualdad de género. Son muy pocas las personas travestis y trans que accedemos al matrimonio igualitario porque todavía vivimos en una sociedad hipócrita, heteronormativa, que nos desea y nos consume en la total clandestinidad. Es por eso que para muchas de nosotras, travestis y trans, todavía está muy lejana la posibilidad del matrimonio igualitario, del acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, a una vida libre de todo tipo de violencias, discriminaciones y opresiones. Aunque falte camino por recorrer, para la dirigente de Furia Traba, Florencia Guimaraes, la ley fue un cambio de paradigma. Tiene que ver con el reconocimiento a nuestras identidades, tiene que ver con el reconocimiento a que tenemos derecho a expresarnos, a manifestar nuestro amor ante la ley también. Esta ley tiene que ver con la justicia social, tiene que ver con la justicia. A 10 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, en el país suramericano festejan la histórica conquista en las redes sociales con la consigna "El mismo amor, los mismos derechos". Buenas tardes a todos. Buenas tardes, China. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mati Huelguero. Buenas tardes. Epa, esa voz, voz que peló, Mati. Bien, viernes 17 de julio, yo ya perdí la cuenta completamente de qué día de cuarentena vamos. Es el día 800.201, ya parece mucho. Sí. Así que creo que la que lleva la cuenta es nuestra amiga Marce. Puede ser, puede ser. Lleva el orden. Marce, ¿estás ahí? Hola, hola, amigas huelgueras. Buenas tardes. Buenas tardes, amiga. No, yo ya decidí dejar de contar. ¡Ay! Oh, pero yo estaba convencida de que hoy me sacabas la duda de que si estábamos en el día 200 o 250. ¿Qué va? ¿Cuál sería la diferencia? No, ninguna, ninguna. Bueno, basta de arriba de abajo, de un costado y el otro, de un día a otro día. Así es, así es. Bueno, y acá estamos entonces, 17 de julio. Nosotras huelgueamos igual, con cuarentena, sin cuarentena, huelgueamos. Viernes de huelga. Y bueno, ¿y qué estábamos? Estábamos escuchando un audio donde acá con la China decíamos que esto, que re loco, ¿no? Escucharlo en relación a lo que significa hoy es algo común y cotidiano. Hubo que pelear para amarse, y no solo para amarse, sino para poder darle un marco de legalidad y de igualdad de personas. No sé, lo pensamos hoy y parece una locura, pero hace 10 años había un montón de compañeros luchando para que el matrimonio igualitario sea una realidad. Sí. Me emociona como sí. Un montón. Es emocionante, y al tratar de buscar un archivo de audio, los argumentos de las personas detractoras del derecho a la igualdad, que no tiene nada que ver con la institución del matrimonio en sí, sino con esto, ¿no? Con la igualdad, que son los mismos antiderechos que nosotros tenemos que enfrentar, digo, ¿no? Hay un discurso anti todo que es espeluznante, que es pasado y es actual. Reactual, reactual. De hecho, esto, nosotras lo vivimos en carne propia cuando estábamos discutiendo el aborto. Claro. Nos tiraban cosas de arriba de los trenes, nos decían de todo y una persecuta, compañeras golpeadas, ¿no? Tal cual. Es la misma gente, oscurantista. Pero bueno, se celebra igual. Igual esto, celebramos, claro. Obvio, obvio. Sí. Cada avance y cada conquista, ¿no? Es una conquista que se gana en las calles, o sea, se gana ahí peleándola y con todo esto que decimos. O sea, a 10 años después, dentro de 10 años vamos a estar, bueno, no sé. Yo no sé si existimos de acá a 10 años como especie, pero existimos. Bueno, ponele que sí, vamos a estar flasheándola en cuanto a otras reivindicaciones que vamos a seguir logrando y conquistando y arrancando. Re. Así que bueno, amigas, sé que el programa de hoy tiene mucho contenido, que está muy cargadito, así que yo las abrazo desde mis pagos del sur. Ya tengo mi mate, bien, mi churritos, muy y a disfrutar huelga de amores y flashearla con ustedes. Muy bien, a la huelga, compañera. A la huelga, compañeros, y buen programa. Gracias, abrazo. Las quiero. Nosotras también. Bueno, y en relación a lo que decía Marce, que tenemos un programa cargadito, es así, porque bueno, vamos a hablar un poquito de estas cuestiones que nos vienen interpelando en relación a la violencia institucional. Tenemos una varieté subversiva. Tenemos una varieté subversiva y sentida. Y sentida. Con invitada, aparte. Con una voz invitada. ¿Y qué más? Tenemos la columna de Marce sobre la masculinidad hegemónica. Ahí va, para reflexionar. Sí. Bien. Bueno, y en relación entonces a todo esto, ¿qué pasa con la maldita policía, no? ¿Qué pasa con la gorra que tiene una banda de poder y que además es un poder que está silenciado? Porque en la tele no se habla de los exabruptos de la cana. Que no es un exabrupto, es la forma de ser. Digo, no es un policía, es toda la institución. Tal cual. Y tienen métodos que son realmente tenebrosos. Sí, métodos que se... O sea, que para nosotros es algo, qué sé yo, hablar de desaparecides en democracia. Es algo que todavía nos para los pelos, como en el sentido de que no. ¿Dónde están las respuestas ante esto? ¿Cuál es la respuesta de un Estado donde te está desapareciendo gente en democracia? Sí, esa es. Y que a veces la respuesta es, bueno, te tiro el cuerpo un par de meses, como fue lo de Santiago, un par de años, como fue lo de Luciano, digo, y... Claro, se repiten esos métodos. Arreglate. Se repite un método que nada, que no nos gusta, que nos da escozor. De hecho, a mí me pasa un montón de veces. Yo en la calle, sobre todo con la cuarentena me pasó, el cuerpo se me tensiona un montón, porque a mí la gorra me genera eso, me genera tensión. Yo no estoy segura si hay gorra en la calle haciendo lo que se le canta, ¿no? Y bueno, están pasando cosas que lo que muestran es que en esta lavada de cara, porque también nos encontramos con que de hace unos años a esta parte se le ha lavado la cara a las fuerzas represivas. Nosotras somos de generaciones donde la gorra era el enemigo, y de repente con los años fueron dando vuelta político, a la página. Claro, fue lavando la cara de la gorra, porque es funcional la gorra al poder político. Totalmente. Y bueno, entonces nos venden esto de, bueno, era un policía corrupto, o bueno, se le fue la mano, o bueno, el caso, la doctrina Chocobar, ¿no? Bueno, fue en defensa, era un chorro. Sí, siempre hay algo para justificar, claro, ese accionar. Pero las cosas pasan, y una de las cosas que pasaron fue tal la cual. De Facundo, claro. ¿Qué onda con Facundo? Y bueno, y acá tenemos, ¿no? Esta cosa, este método perverso, perverso, que lo tenemos calado, calado en el sentido de lo que significa para nosotros un desaparecido. Y mal. Me paran, se me ponen los nos pelos falta el aire, nos de falta gallina el aire. Porque pienso en esa frase perversa y patética, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido. O sea, es una condición más que tenemos. Estamos vivos o muertos o desaparecidos. Y eso me indigna muchísimo. Y el caso de Facundo Astudillo Castro, es un pibe de 22 años que lo venimos escuchando hace poquito, nosotras ya lo venimos denunciando acá en nuestra huelga, y está desaparecido desde el 30 de abril. Y está desaparecido, y desaparecido con datos concretos en cuanto a que sabemos dónde estuvo. Hay una foto donde un patrullero lo levanta, un control en relación a esta situación que estamos atravesando de pandemia, un punto de control, lo paran, permiso, DNI y bla, cuestiones de rutina, y cuestiones de rutina y metodológicas de la yuta, desaparece Facundo. No está ingresado en la comisaría, hay testigos de esto, hay un llamado telefónico a la madre donde le dicen que le habían labrado un acta a Facundo por incumplimiento de cuarentena, pero no está en ningún lado. Pero Facundo no está, claro. Y Berni y Kicillof no dan respuesta a esto. Todos los responsables políticos. Y no solo que no dan respuesta, sino que le tienen el tupé de decirle a la madre, te lo vamos a encontrar. Entonces, eso es lo que me parece que es la muestra perfecta de lo que es la maldita policía, y es cuando hablamos de violencia institucional. Sí, porque además tenés un Estado, un cuerpo político, que sea del partido que sea, cuando llegan al Estado utilizan la policía. Tal cual. Entonces, digo, siempre, o nosotras por lo menos sabemos, la policía defiende a la patronal, sea la patronal del Estado o la patronal patrón real. Tal cual. Y en relación a Facundo, igual ahora tenemos un audio del Cherco, pero, por ejemplo, se pidió que se desplazara la policía de la investigación. O sea, todavía tenemos que estamos pidiendo cosas obvias. O sea, sos el responsable, sos el último que viste en vida a esta persona. Te corremos de la investigación como... Mínimo, bueno. Pero bueno, no hay respuestas en cuanto a lo que tiene que ver con el proceso judicial. Y acá lo mismo que venimos también denunciando hace un tiempo. Poder judicial, policía y Estado, hay un entramado donde, ¡pin!, desaparece una persona. Y no hay pruebas, y los testigos no importan. Sí, y siempre está la gorra por ahí dando vuelta. ¿Viste? Como... Tal cual. Así que bueno, vamos a escuchar un audio del Cherco. Reclamo de aparición con vida hallada de Facundo Castro nos interpela en muchos sentidos, ¿no? Volver a levantar esta consigna que es tan, tan dolorosa en nuestra historia, nos lleva a cuestionarnos si estos hechos son prácticas aisladas o políticas institucionales. Lo primero que pienso es que no me parece casual que los dos últimos casos, me refiero al de Facundo y al de Luis Espinosa, hayan sucedido en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Tucumán, por el caso de Espinosa, ¿no? porque justamente son provincias que tienen una historia vinculada a la represión, el genocidio, y la práctica sistematizada de desaparición forzada de personas, que evidentemente dejó una huella institucional en las organizaciones represivas que así la aplicaron. Por eso, en el caso de Facundo, cuando aparecen tres testigos que dicen que la última vez que lo vieron estaba subiendo un patrullero, cuando esos tres testigos, en el momento que hicieron esa declaración, la desaparición de Facundo no había tomado la repercusión y el estado público que tiene en estos días, todo lleva a apuntar nuevamente a la policía bonaerense. Policía que además en estos momentos tiene una autoridad política como la de Bernie, que es un represor confeso y que realmente no es nada, no se puede esperar nada positivo de una gestión encarnada por alguien que reivindica la represión como un método para resolver la conflictividad social. Aquí vuelvo a la pregunta que me hice al principio. ¿Caso aislado o una política represiva que está encarnada en las fuerzas de seguridad? Y haría una pregunta simple. Vamos al tema de Espinoza, porque es un tema que ya está esclarecido. Digamos, si alguien tendría que convencer a un grupo de personas en su ámbito laboral de matar a una persona, ocultarla, llevarla a otra provincia, tirarla por un acantilado, hacerla desaparecer y generar un pacto de silencio para que el crimen no se descubra, realmente debería ser algo bastante complejo. Si son locos sueltos, ¿cómo se explicaría eso? ¿Esa comisaría de Tucumán era una sucursal del manicomio, digamos, eran todos locos, o realmente la explicación pasa por otro lado? Estos pactos de silencio, estos pactos de impunidad, se pueden dar en fuerzas represivas que han sido formadas y estructuradas para ejercer el control social. El rol de estas policías fue diseñado no para garantizar la seguridad que la ciudadanía piensa que sería el objetivo de la policía. Estas policías están diseñadas para ejercer el control social, para garantizar la seguridad del régimen y no la seguridad ciudadana, que son conceptos totalmente diferentes. En algún otro momento se podría discutir el tema de seguridad. Entonces, en este tipo de policías, con este tipo de rol social que es netamente represivo, que ocurran este tipo de cuestiones no pueden asombrar absolutamente a nadie, y que se actúe de manera corporativa para intentar garantizar la impunidad o obstaculizar la investigación tampoco puede sorprender a nadie. Tiro estas reflexiones mientras este hecho está transcurriendo, mientras el reclamo de aparición con vida de Facundo sigue más latente y vigente que nunca, y creo que no hay ninguna posibilidad ni margen para mirar para un costado cuando pasan este tipo de cuestiones. Y lo que estamos viendo de parte del Estado provincial es justamente eso, un Estado que está mirando para el costado. Bien. Bueno, aparición con vida de Facundo y todos los desaparecidos en democracia. Y acá esto, ¿no? De la violencia institucional, ahí bien claro, ¿no? Esta cuestión de la responsabilidad, ¿dónde poner el foco de la responsabilidad? Sí, y tomando una de las ideas que dice el Cherco, que tiene que ver con que es un método de la policía y que no es un policía, es toda la institución. Traemos un poco la noticia de lo que está pasando en Chaco. No sé si recuerdan, pero el 31 de mayo la policía de Chaco en la localidad de Fontana entra al domicilio de una familia Cuom para un supuesto allanamiento, cagan a palos a los pibitos, se los llevan, los cagan a palos en el patrullero, los paseando sola, los llevan a la comisaría. Las pibitas que estaban también sufren violencia sexual. Fue terrible, de hecho hubo videos. Como eso se masificó y tomó repudio grande, resulta que a estos policías, no a todos, a cuatro policías de la totalidad de esa comisaría, les hacen una causa desde el Estado, le dan prisión domiciliaria y les dicen que tienen que hacer tareas pasivas. Resulta que la jueza hace una semana aproximadamente le cambia la carátula cambia la carátula y directamente libera a los policías. Claro, baja la calificación. Le baja la calificación y los manda para, ya ni siquiera para la casa, los deja en libertad. Imagínense el miedo y lo amenazada que se siente esa familia. Estamos hablando de familias indígenas que realmente sufren el racismo en cualquiera de las provincias donde están, pero en el Chaco con la policía de Capitanich, ¿sí? Entonces, bueno, traemos a colación esto de que las fuerzas actúan, de que el Estado es cómplice con sus jueces, y como para que esto quede bien visible, resulta que la cúpula de la policía de Chaco, cuando liberan a estos policías, querían que los policías vuelvan a ser de policías, vuelvan a sus funciones comunes. Claro, no pasó nada. Claro, como eso no se les permite, renuncia a toda la cúpula de policía en solidaridad con la gorra, que sigue procesada. Lo que pedían es que vuelvan a ser policías mientras se daba el debido proceso. Obviamente a nadie le importa lo que está pasando, las amenazas que reciben las familias que fueron atacadas. Y para muestra sobre un botón, como renuncia a la cúpula, Capitanich lo que hace es nombrar una nueva cúpula. ¿Saben quién es el nuevo designado por Capitanich? Ariel Acuña. ¿Quién es Ariel Acuña? Es un chabón, un gorra, que en el 2015 estaba en este mismo cargo y que fue responsable del asesinato de Ángel Verón, un dirigente social del MTD, que matan en una feroz represión en la ruta nacional número 11. De manera que sacan a estos, sí, y ponen a otro peor milico represor, claro, en el mismo cargo. En el medio de todo eso, la familia sigue con miedo, sigue pidiendo que tener acceso a la justicia, que esta gente vaya presa y que sean visibles todas las sí, atrocidades que sufren y que tienen que ver con, digamos, no solamente con ser pobres, como nos pasa, como pasan los barrios populares, sino que además de pobre son indígenas, son el sector más pobre de toda la Argentina y tienen todos los derechos vulnerados. Claro, todos. Sí, todos. Y te escuchaba y me acordaba de una nota que leí hoy, donde Norita decía que hay que hacer una limpieza, o sea, que en realidad hay que hacer una limpieza de todes. ¡Obvio! Y porque si no es esto, se sigue repitiendo, o sea, sacamos a uno malo y ponemos a uno más malo todavía. Yo cuando veo que Solá, por ejemplo, es canciller y es uno de los responsables políticos del asesinato de Harina y Maxi, tengo ganas de ir y prenderlo fuego. Ese señor sigue y es canciller de la Argentina. ¡Wow! Claro. Wow. Y bueno, nada, esto es una patada a los derechos humanos. Es una patada a los derechos humanos. Y en relación a esto, cabe mencionar que el Cherco, que recién escuchábamos, es militante de derechos humanos e integrante de la CADEP, con lo cual, digo, escuchemos estas voces, escuchemos a Norita, escuchemos porque nos están diciendo algo que lo sabemos, pero que no tenemos que olvidarnos. Porque acá, en medio de la pandemia, no nos está cuidando la policía, nos está desapareciendo. Así que... Bueno. Bueno, yo ya no tengo más nada que decir. No sé vos. Yo creo que podemos ir a una musiquita. Thank you. Carlos se vendió al barrio de Lanús, el barrio que lo vio crecer. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Por la noche patrulla la ciudad, molestando y levantando a los demás. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Se dejó crecer el bigote y tiene una 9 para él. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Por las noches patrulla la ciudad, levantando y molestando a los demás. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Sobuchón, sobuchón, sobuchón, sobuchón, sobuchón, sobuchón. Luces del viejo barriete, conversatorio subversivo. Callada, no quiero, no puedo, no debo. Callada, no quiero, no puedo, no debo. Callada, no quiero, no puedo, no debo. No somos más sus musas, somos nuestras y creadoras. No son asesinatos, son femicidios. No son suicidios, son travesticidios. No desaparecemos, nos desaparecen. Pregonan libertad de expresión hasta que hablamos. Policía femicida, Estado femicida, Iglesia femicida, odian el feminismo porque ataca privilegios. Callada, no quiero, no puedo, no debo. Callada, no quiero, no puedo, no debo. Mujeres insumisas, anormales y empoderadas, como lobas en celo, defendamos la manada. Mientras ustedes, machos, tiran culpa y misoginia, por nuestras ausentes vivimos en vigilia. Somos las longas fieras infectando rebeldía. Pedimos la cabeza del patriarcado. Es momento de cagarlo encima. Mata al winca que llevas dentro, mata al macho que te vive dentro, mata al facho que te vive dentro. Callada, no quiero, no puedo, no debo. Callada, no quiero, no puedo, no debo. Callada, no quiero, no puedo, no debo. Estado femicida, policía femicida, iglesia femicida, ya no tenemos miedo. Somos las longas fieras y venimos en manada. Somos las longas fieras en alegre rebeldía. Longas fieras subversivas. Usan la palabra y la música como arma contra el sistema capitalista heteropatriarcal. Eso es lo que estaba leyendo la China. Bueno, y acá empezamos nuestra varieté subversiva. ¿No, Chinita? Wow. Fuerte. Fuerte leerlo. Para mí fue muy fuerte. Sí, para mí fue fuerte escucharte también. Sí, porque aparte de esto, callada no quiero, no puedo, no debo. No quiero, no puedo, no debo. Tal cual. Y como calladas no queremos, no podemos y no debemos, volvemos a usar este segmento de varieté para recordar que los artistas y los centros culturales la están, pero ahí, están, la están remando, le están poniendo la cuerpa, están haciendo una cantidad de actividades que las venimos enunciando acá y se sostienen. Lo importante es que sepan todos que todas estas ollas y meriendas populares se están sosteniendo los miércoles, los sábados, los viernes, por todos los centros culturales que venimos enunciando. ¿Y qué más también tenemos, Chini? Queríamos contarles y darle voz a un comunicado que dice: les trabajadores de los clubes populares El Dari, estamos juntando juguetes y juegos en buen estado para hacerles llegar a les pibis que asisten a los clubes, un regalo por el Día de la Niñez. Este es... nada, una difusión de les compañeres del Bachi Darío Popular. Darío. Me trabé toda. Del Club Popular El Dari. Ahí va. Ahí va. Nada, están juntando juguetes, están juntando plata. En los barrios la están pasando recontra mal. Y así como los diferentes espacios culturales le están poniendo el cuerpo, acá les compás también. Así que si pueden colaborar con un juguete o pueden donar plata, les vamos a dar un teléfono que es el 11-31-84-0400. Ahí pueden escribir para coordinar. Si no pueden donar platita, por Mercado Pago a lucia.ariana.ruiz.díaz, todo en minúscula, @gmail.com. Y si no, directamente pueden entrar a las redes, que es en el Instagram Club Popular El Dari FPDS, que es Frente Popular de Río Santillán, o el Facebook Club Popular El Dari. Entren, ayuden, necesitamos todos. De uno. Importante también, nosotras igual en nuestras redes también volvemos a como a mandar estas cositas, digo, por si nosotras alguien, claro, por claro. Aquel que se queda, uy, no escuché la página, ¿no? Lo bueno de las redes, de los espacios, como en este caso, es que pueden ver el laburo que hacen les compas, que es un montón. El 26 de junio subieron cosas hermosas que han hecho de jornadas de lucha y niñez, claro, ahí en la estación Darío y Maxi. Entonces está bueno también como familiar, o sea, como conocer el laburo que hacen les compañeros, que es gigante en territorio. De una. Y tenemos un poquito más de las longas. Ilegal soy. Déjame vivir aquí. Esta es mi casa. Mis hijos nacieron aquí, pero eso no alcanza. Déjame vivir aquí. Esta es mi casa. Mis hijos nacieron aquí, pero eso no alcanza. Vine caminando desde lejos, caminando hacia mi nueva vida llena de pendejos, de donde nadie sabe nada ni de dónde vengo. Y aún así, me ven de menos. Y me alejan, y marginan, y eliminan y caminan sobre mi propia piel, porque soy una divina. Y nadie opina de cómo nos oprimen y denigran. Ya estoy cansada de tus mentiras. Déjame vivir aquí. Esta es mi casa. Mis hijes nacieron aquí, pero eso no alcanza. Si globalizan la xenofobia, globalizamos la resistencia. Si globalizan la xenofobia, globalizamos la resistencia. Aleteo la libertad de no tener nación. Vivo libre, sin complicación. Ilegal soy, bolita no, boliviana soy. Ecuatoriana ilegal, senegalés ilegal, cuichi ilegal. o araní, ilegal. Subversivas, ilegal. Che, a, así di. Auereco, 28 años. Takanaya snai, donovat, donovat. Tukui, sumak, muchukuna. Richarri, mashikunas. Nyuranchich, nyuranchik. Warmi, migrantes. Canchik. Déjame vivir aquí, esta es mi casa. Mis hijes nacieron aquí, pero eso no alcanza. Cuando una blanca rompe su castillo de cristal, la que lo limpia es migrante ilegal. Ahí escuchábamos a la Tana, compañera militanta de Tatagua, así es. Y bueno, y queríamos ahí compartir con ella, estos textos que siguen siendo las longas fieras. Y muy fuertes siguen siendo. Yo por momentos me río de los nervios, pero te tocan por todos lados, ¿viste? Te meten como... Sí, esto me llegó por una de mis compas de La Toma, Jessy, me hizo escuchar y el otro día me pasó este libraco y la verdad que era necesario traerlo y compartirlo. Oh, una locura. De hecho, cuando me lo compartiste no estábamos pensando en hacerlo varieté. Tal cual. Vos me estabas contando del librito. Igual ya habíamos pasado a las compañeras. Con un manifiesto. Con un manifiesto, tal pero cual. Bueno, sí, es un... Bueno, tengo una cosita para contarte, China. Ay, qué bien, linda. Dentro de estos tiempos en los que estamos, ¿no? O sea, viste que venimos diciendo esta cosa. Bueno, esta cosa de, bueno, tenemos que aplicar la creatividad y mutar para el día a día y las actividades que se nos enfrentan. Bueno, entonces las actividades militantes pasaron a tener que adaptarse, ¿no? A estos tiempos, una olla, una merienda o, ¿sabes qué? ¿Qué? Una caravana. Oh, caravana de artistas y trabajadores de la cultura. El miércoles pasado, a las 12 del mediodía, hubo una caravana que fue de Congreso hasta el Centro Cultural Kirchner. Esta actividad viene de una serie de actividades que también las venimos enunciando acá, unas asambleas que se desarrollan los sábados vía virtual a través de las páginas de Actuemos, músicos organizados, artistas audiovisuales, o sea, hay un colectivo de artistas que están impulsando estas actividades. Y bueno, nada, con el pliego de reivindicaciones que ya vienen diciendo desde que empezó la pandemia, que es esta cuestión de un ingreso mínimo, y también que se los agrega a las plataformas digitales. Hay todo un tema con las plataformas digitales y los artistas, que imagino que debe ser bastante costoso llevarlo a la lucha, pero bueno, es de estos tiempos. Ahora tenemos que pelear con Spotify, con YouTube. Así que bueno, nada, esto estuvo esta actividad y me parece que era importante traerla. Bien, antes de terminar nuestro espacio de varieté, como siempre les queremos recordar que pueden colaborar con el Barrio Cultural. ¿Cómo hacemos eso? Entran a nuestras redes, el Barrio Cultural, en Facebook y en Instagram. Ahí va. Tenemos un fondo de lucha virtual, obviamente, en estos momentos. Así que por transferencia, CBU, cuenta, Mercado Pago, o si nos conoces, nos das. Queremos sostener el barrio, es nuestro lugar, es el lugar de todes. Y bueno, se está haciendo difícil. Así que quien quiera, pueda, lo desee, con lo que sea, será bienvenida. Ahí va. Bien. Credo. Creo en el fuego eterno que arde en la desobediencia. Creo en los fluidos sinceros de mis labios incorrectos. Creo en mi cuerpo mundano como templo de revelaciones. Creo en mi piel perpetua de resistencia rebelde. Creo en la Molotov como lenguaje de deconstrucción masivo. Creo en el beso urgente como manifestación de amor. Creo en el derecho a marchitarnos solo si volvemos a florecernos. Creo en el cáliz sagrado de mi sangre menstruante. Creo en las infinitas posibilidades de amasarnos. Creo en el desprecio a la policía como lenguaje universal. Creo en la necesidad del horror como estilo de vida. Creo en tu boca, gimiéndome la revolución. Creo en nuestra manera de resistir fuera del alambrado. Creo en el amor peludo de Yaku como combustible posible hacia la utopía. Creo en el aborto como una inalterable, inherente derecho milenario. Creo en las batallas sinceras. Creo. Soy mi propio templo de revelaciones. Soy mi propio campo de batallas. Soy mi marchitarme. Soy mi florecer. Y no pido disculpas. No pido disculpas. Y no pido disculpas. Por los siglos de los siglos. Amén. Orgullo llevas el pañuelo verde. Vos que venís a las marchas y aplaudís con mucha sinceridad cada avance de nosotras y nosotres. ¿Sabe qué, aliado nuestro? Es hora que se haga cargo de su frente de disputa. Nosotras tenemos muy claro el nuestro y vamos decididas a revolucionarlo todo. Pero usted, compañero, tiene su propio frente. el de la disputa política ante la masculinidad hegemónica y la construcción de nuevas masculinidades no patriarcales. La masculinidad cis imperante no es otra cosa que un producto sociohistórico muy pero muy funcional al modo de producción y organización capitalista, que sabemos tan imperioso de derrotar. Esta masculinidad reproduce y perpetúa un varón cis con una determinada configuración de su subjetividad, su corporalidad y su posición existencial, que es imperioso y urgente revolucionar. El no sumarse a alguno de estos postulados no implica mucho. Es a lo sumo una versión light de esta identidad masculina dominante. Y ya nos deja sabor a poco. Es tiempo de que pase a la acción política, activando, craneando y llevando a cabo estrategias para actuar sobre la estructura patriarcal que sostiene esta masculinidad tan perversa. No nuestro nombre, sino como varón cis, en el terreno donde se juntan e interactúan varones cis, construyendo y militando estas tan necesarias nuevas masculinidades. Compañero, es tiempo de abandonar el autocomplaciente rol de acompañamiento para disputar entre pares la ideología del dominio masculino sobre todo lo que lo rodea, la ideología de la subordinación de la otredad, de la heteronorma y el odio, del egocentrismo, de la figura del poronga, del mito del macho proveedor y ordenador jerárquico familiar que cuando se le canta deja en banda a sus hijes, la visión de las relaciones como campo de batalla y las mujeres como objeto de conquista, posesión y descarte, la ideología del uso de la violencia para obtener o conservar lo que considera de su propiedad y el concepto de propiedad mismo respecto de los otros que tienen estos varones. Estas y tantas otras prácticas que hacen a la violencia machista patriarcal que nosotras y nosotres combatimos a diario. Es en la fábrica, en el laburo, el sindicato, la cancha, el partido, el movimiento, el territorio, la escuela, la calle, el barrio, la familia y en usted, por supuesto, donde toca batallar. Ya no alcanza con que sea aliade. Si usted es compañero y verdaderamente quiere caminar codo a codo, luche políticamente y organizado contra la masculinidad hegemónica, desnude su práctica y estructura, sea inflexible ante las formas y conductas que la reproducen, la alientan y la perpetúan, y promueva ya las nuevas masculinidades. Parte de su lucha será superar los miedos anulantes que la masculinidad hegemónica promueve y que encierran al varón cis en el silencio y la comodidad del privilegio. Pero si de verdad es compañero, buscará y encontrará las herramientas políticas para enfrentar las múltiples estructuras sociales e individuales del cuerpo, el carácter, la identificación y los hábitos patriarcales. Abolir la masculinidad hegemónica es un cambio identitario, posicional y político, indispensable para ser auténticamente revolucionario. Lo demás nos queda absolutamente corto. A usted, varón patriarcal. Usted, oiga. El del pañuelito, ese, sí. Ese, sí. El que tiene todo, el otro, el que tiene todos los pañuelitos colgados. El de la barba, el bolche, ese, sí, señor. ¿Qué bueno, onda ese pañuelo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasa con las masculinidades? Y pasan que, bueno, esto que Marce planteaba es como, bueno, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Cuando algo lo veíamos re lejos. Sí. Yo creo que, nada, en esta avanzada del feminismo donde nos abrió la cabeza, donde nos sigue abriendo la cabeza cada vez más y abriendo redes y tejiendo redes y donde nos estamos cuidando y protegiendo, el aliade está ahí, pero no está construyendo su desconstruyendo su masculinidad, está siendo un aliade nada más. Está siendo un aliade. Yo lo que pensaba es, como cuántas veces permitimos esas cosas del compañero que tenemos para poder entablar un vínculo, ¿no? Pero cuántas cosas nos tenemos que callar, esto, las formas de pensar, los chistes, los amigos, las reuniones entre amigos, la cancha. Como quizás no es un tipo de varón que nosotras dos, pero en general como es como que en el general. O sea, ¿en cuántas cosas me tengo que callar para poder sostener un vínculo cuando ya empieza a haber mucha diferencia, claro, ¿no? Donde nosotras no estamos cuestionando el lenguaje, desde el lenguaje hasta toda nuestra construcción. Claro, yo creo que ahora ya hay un montón de cuestiones que ya no. Entonces yo creo que en cuanto a determinadas características que puede llegar a tener un compañero, ya sabemos que no vamos a ir construyendo por ahí. El tema es cuando vamos a esas cositas más chiquititas, ¿no? Donde podemos, vamos a los micromachismos también, ¿no? Uh-huh. Que lo hemos hablado también acá al respecto. ¿Cómo deconstruimos y también pensaba recién, digo, cómo igual nosotras siempre ocupando ese rol tipo de compañere, mirá, esto es el rol, ¿no?, del cuido, rol siempre del cuido, estamos cuidando, abrí los ojos, vení que es por acá, A mí me parece que hay cuestiones igual donde el varón no quiere perder privilegios y por eso no deconstruye. Hay cosas que tiene que deconstruir. No sé, el otro día hablando con uno intentó discutirme el ni uno menos, ¿no? Que bueno, ustedes solo hablan de que las matan a ustedes y dicen femicidios y nosotros a nosotros también nos matan todos los días. No mujeres, pero nos matan por chorros, ¿no? Digo, esas discusiones ya no las damos más, no. Raúl, dale, de verdad no. Te tengo que estar explicando, de verdad. Y ahí es donde a mí me parece que el masculino no quiere dejar ciertos privilegios y está cómodo en esa, o no sé, me acuerdo un asado que fuimos con Marce del Lepi, ahí en la cuestión de abogados en el sindicato, y había un varón horrorizado porque las mujeres, que éramos un montón más, estaban yendo al baño de varones y vino a hacer tipo una asamblea, ¿entendés? Como enojado, que cómo podía ser. Claro, ni siquiera el baño quieren ceder, ni siquiera son capaces de ceder un baño y hacerlo comunitario. No, y aparte es mi baño, es el privilegio. Ahí me di cuenta, dije, hay chabones, sí, quizás no todos, pero que no quieren dejar privilegios. Claro, y podemos hilar finito, ir a otros privilegios, como el de, qué sé yo, la actitud, yo lo veo, con un hije, hombre, cis, del enojo, el enojo masculino es presente. El masculino está enojado y lo percibe. Está bien, nosotros también podemos ser enojadas también y demostrarlo, pero es como que también eso lo veo y lo observo. Es el lugar que ocupan, ¿viste? Es como el espacio, como cuando haces autodefensa que te muestran el espacio, claro, que te marca en te general el cancha. Varón, te marca la cancha con cómo se sienta. Bueno, en el enojo es lo mismo. Hay una cuestión ahí. El tema es hasta dónde, si de verdad quieren deconstruir, si no, yo pienso siempre, si vamos, no sé, a una familia militante de compañeres, el aliado de posta, el aliado de que capaz de verdad piensa que se está deconstruyendo, y ahora cuando, no sé, tienen un niñe, es lo más probable, y pasa, es que siempre se queda mamá con el pibite porque es bebite, por todas las cosas que se te ocurran, y él va al piquete. Claro. Bueno, ese es un buen... Dale, digo, en la división de tareas dentro de un núcleo militante, cuando se juegan esos roles, y en general el que va al piquete porque es tarde, por la defensa, termina siendo el huevo. Eso es tremendo, digo, como un micromachismo cercano. Claro. Sí. Sí, pensaba, me quedé pensando. ¿Qué sé yo? El macho que va y se pone adelante en la bandera en el encuentro de mujeres. ¿Qué le pasa, señor? Y encima lo acusan de violín, pero córrase, váyase a su casa porque lo vamos a cagar a palo. Sí, o el aliado que va al encuentro a cuidar el hije. También, o sea, no. Bueno, pero llamamos a todos nuestros amigues, compañeres, hermanes, hijes, vecines, que sigan, que se cuestionen todos sus privilegios, que puedan observarse hacia adentro y hacia afuera en el entorno femenino de los hogares, de las amistades, y vean cómo nos organizamos, cómo nos cuidamos, cómo discutimos política dentro de nuestras organizaciones, hasta cuando nos juntamos con una amiga a tomar unos mates o una birra. Claro. Y que no necesitamos que discutan el aborto por nosotras. Las ollas, los merenderos y todas las actividades que nosotras estamos enunciando acá, las sostienen mujeres y disidencias. Dato. Pequeño dato. Pequeño. Bofi. Es eso, qué sé yo, y es una invitación. Totalmente, totalmente. Yo quiero decir una cosita así chiquitita. Muy chiquitita. Muy chiquitita. Bueno. Yo tengo que decir una chiquitita. Bueno, yo es una celebración. Ay, lo sí, mío. Okay. ¿No? Es que lo que celebramos es que hace un año que Cristian Aldana está en cana por abuso sexual y corrupción de menores. Así que desde acá de Huelga de Amores celebramos esa sentencia. El macho al tacho. Así es. Y yo, antes de irnos, también quiero que celebremos, esto igual también me parece como viejo, que por fin en CABA adhirió al protocolo ILE vigente para la atención integral a personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Así que muy bien, trabajaron en cuarentena, se juntaron y dijeron que sí. Bien. Bueno, ¿y sabes con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Nos vamos a ir, ¿sabes con qué, Mati? Nos vamos a ir, ¿vos sabes con qué nos vamos? Sí, nos vamos con un chivo autogestive. Oh, mirá, te lo muestro. ¿Se huele? Sí. ¿Tengo olor? Sí. Soy Silvia Enes. Hola. Silvia. Compartiendo. A todos los escuchas de Huelga de Amores. Soy Silvia Enes Stritzler, compartiéndome con ustedes en estos tiempos de pandemia capitalista. Soy maestra de Reiki, profesora y terapeuta transpersonal Sistema Milderman. Sistema Milderman, el arte de recrearse a través de la expresión. Te ofrezco clases grupales de trabajo corporal expresivo Sistema Milderman por Zoom, con músicas para habitar tu corporabilidad y sesiones individuales de terapia transpersonal por llamada o videollamada. Terapia transpersonal con base junguiana, filosofía taoísta, punto de apoyo, escuela de pensamiento Sistema Milderman. 30 años de experiencia profesional avalan mi tarea en ambas actividades. Te invito a comunicarte para una entrevista informativa individual sin cargo, donde dejemos que la tarea en común, si la hay, se manifieste. Mis teléfonos 47640015 11 30 95 73 99 47640015 11 30 95 73 99